usted le gusta el meneo, la guasanga y la sandunga, baile como la mañunga, el que la tumba la paga. Ay, la meneadera. Meneadera, meneadera. Ay, la meneadera. Cintura tiesa pa' afuera. Ay, la meneadera. Retozando a mi manera, mujeres a burujón, me lleven un vacilón al son de la meneadera.